RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Estamos en transmisión conjunta a través de Radio Pata 104.5 FM en Upata, Estado Bolívar. Radio Juventud 840 AM en Barquisimeto, Estado Lara. Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio La Voz de la Fe 580 AM en Maracaibo, Estado Zulia. Radio Monagas 960 AM en Maturín, Estado Monagas. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Y Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, Estado Guárico. Qué sabroso ese tema con el que abrimos hoy el programa, Jason. Y nos está hablando Linsabel, no pienses que es otra. Lo que pasa es que el Pacheco de diciembre agarró a nuestra compañera Linsabel Noguera y por eso esa voz sensual, camuflada tras de una gripe muy poderosa. Pero espero que sea realmente sensual y no gangosa y nariz, de nariz. ¿Y con qué comenzamos el domingo de hoy, Linsabel? ¿Qué música? Con una de las grandes bandas, que es una de mis favoritas, la orquesta de Glenn Miller, y un clásico que jamás nadie lo ha escuchado nunca, en un comercial ni en una película, jamás, In the Mood. In the Mood, ¿verdad? Poco conocida. Poco conocida. Oye, hoy es domingo 21 de diciembre, para aquellas personas que creen y celebran el ritual del espíritu de la Navidad. ¿Es todos así? Están preparando ya, limpiando la casa, preparando la velita de mandarina, la esencia de mandarina, el jabón de mandarina. Pero tú te sabes el ritual y todo. Sí, claro que lo sé. Hoy tengo un grupo de amigos que lo practican anualmente con un fervor inusitado. Hoy es el día más corto del año. Creo que es así, ¿verdad? Hoy se hace oscurece, mejor dicho, bien temprano, ¿no? Si normalmente ya a 20 para las 6 está oscuro, hoy creo que a las 5 y media es de noche. Sí. Bueno, algo así. Este diciembre particularmente las noches nos ha cobijado muy temprano. Muy bien, oye, qué poética, Isabel, como siempre. Comenzamos con nuestras efemérides, como siempre, y tenemos que en transcurso de esta semana, el 15 de diciembre, nacieron en el año 1503 Nostradamus, un escritor de profecías. Y en 1932, Edna O'Brien, novelista irlandesa. Así es. El 16 de diciembre nacen en 1775, James Austin, escritor inglesa. En 1902, el poeta español Rafael Alberti. En 1917 nace, en la misma fecha, Arthur C. Clarke, escritor inglés. Y en 1928, el escritor estadounidense Philip K. Dick. Ese es el mismo de Soñarán los androides con ovejas electrónicas. Ese mismo. ¿Quiénes fallecen el 16 de diciembre? En 1936, Juan Demóstenes Arosemena. Arosemena, correcto. Un político y escritor panameño. La misma fecha, en 1991, fallece Pier Vittorio Tondelli, escritor italiano. Y en el año 2001 fallece Stefan Heim, escritor alemán. Fíjate tú que pasamos ahora al 17 de diciembre. El 17 de diciembre de 1843 en Estados Unidos, Charles Dickens publica por primera vez su libro A Christmas Carol. Muy propicio por la época. Un clásico desde esa época en todas las Navidades. En todo el planeta. En todo el planeta, correcto. Así es. Yo creo que es este el primer vestigio de globalización. Debió haber sido un cuento de Navidad de Charles Dickens. ¿Y cuántas versiones hay al cine, en cómics de este cuento, no? Tenemos que el 17 de diciembre nacen en 1830 Jules de Goncourt, escritor francés. En 1873 Ford Madox Ford, novelista inglés. En 1905 nace Érico López Verísimo, escritor brasileño. Y en 1937 John Kennedy Toole, novelista estadounidense. ¿Quiénes fallecen el 17 de noviembre, Linsabel? Bueno, es inevitable no mencionar que en esta fecha fallece en el año 1830 el padre de la patria, considerado el libertador de América, Simón Bolívar. Ciertamente. En 1894 fallece Juan León Mera, escritor, novelista y crítico ecuatoriano. En 1897 fallece Alphonse Daudet, escritor francés. Y mira tú qué ironía, el libertador fallece en esta fecha, el 17 de diciembre, y también en la misma fecha, pero en 1935, fallece Juan Vicente Gómez, militar, político, presidente venezolano, y bueno, no entremos más en temas políticos. No, realmente. Mejor no, porque yo estaba pensando un chiste de muy mal gusto, pensando cuánto tiempo habrá que esperar para que llegue otro 17 de diciembre. No, imagínate similar. No. Además, hoy es 21 de diciembre. El 18 de diciembre, sí. El 18 de diciembre nacen en 1913 Alfred Bester, escritor de ciencia ficción estadounidense. En 1939, Michael Moorcock, escritor británico. Así es, y en 1948 nace Angela Sommer Boddenburg, escritora alemana. Muy conocida entre los niños por la saga del Pequeño Vampiro. Ciertamente. Unos libros divinos que son sí. Excelente regalo para Navidad si usted todavía no los ha comprado. Bueno, están a tiempo todavía. Sí, claro. Sí, estamos a 21 de diciembre. Así todavía tiene tiempo de buscar en librerías libros para regalar de Navidad. Mire, cuéntanos quiénes fallecen el 18 de diciembre. En 1737, el violinista y luthier italiano Antonio Stradivari. Cuyo lutero, bueno, muy famoso por sus... violines por con su, un sonido magistral. Así es. Decían que era el sonido del cielo. Así es. Tenemos que, pasamos al 19 de diciembre. El 19 de diciembre nacen en 1861 Italo Svevo, escritor italiano. En 1910, el escritor y dramaturgo francés Jean Genet. En 1910, José Lezama Lima, escritor cubano. En 1932, Salvador Elizondo, escritor mexicano. ¿Quiénes fallecen el 19 de diciembre? Una de mis escritoras británicas favoritas. Ah, yo lo sabía. En 1848 fallece Emily Brontë. Así es. Y en 1914 fallece también Tomás Carrasquilla, escritor colombiano. Pasamos la página al 20 de diciembre, pues fecha pasemos. En que nace. A ver, en 1873... Johannes Wilhelm Jensen, escritor danés, premio Nobel de Literatura para el año 1944. En 1917, en 20 de diciembre, nace el poeta chileno Gonzalo Rojas. No, y en la misma fecha, 20 de diciembre, fallecen en 1954 James Hilton, escritor inglés. En 1968, Max Brod, escritor checo. Y en 1968, John Steinbeck, novelista estadounidense, premio Nobel de Literatura en 1962. Pasamos al día de hoy, 21 de diciembre. ¿Qué tenemos para hoy? Pues como dato curioso tenemos que según la novela La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne, su personaje principal, Phileas Fogg, llega a su destino un día como hoy, un sábado, fíjate, sí. 21 de diciembre del año 1872 a las 20:44:57. Oye, bien, bien curioso ese dato que nos trajiste en el día de hoy. Tenemos que el 21 de diciembre, tal día como hoy de 1900, nace Juan Antonio Zunzunegui, novelista español. Y en 1947, el excelente guitarrista español, dueño de un duende y sabrosura, Paco de Lucía. Así es. Bien, ¿qué tenemos para hoy, Isabel, dentro de las noticias importantes? Bueno, como estamos en 21 de diciembre, muchas personas todavía están haciendo sus últimas compras de Navidad, tienen un sobrino, un amiguito, un hijo que todavía no saben qué regalarle, una amiga que está embarazada, pues regálele libros, y para eso, bueno, voy a hacer acuse de recibo de unos libros que muy amistosamente nos han enviado desde Ediciones B, Beatriz Rosado y Silda Cordoliani. El primero al cual quiero hacer mención es el libro Tinguilitón, un libro que es una recopilación de enanas, juegos de manos y canciones para bebés, hecha por Evelyn Torres, con ilustraciones de Rosana Faría y Mónica Berna. Un libro que va a ser la delicia de estas fiestas navideñas, donde se reúnen todos los primos a ver quién ríe más, y es El que ríe de último, de Maite Daután, ilustrado por Abilio Padrón, también de Ediciones B, y Cuenta que te cuento, de Olga González, ilustrado por María Elena Repiso. Así es. Bueno, ahora vamos con nuestra lectura en el día de hoy, un fragmento de Sueñan los androides con ovejas electrónicas, de Philip K. Dick. En un ruinoso edificio, vacío y gigantesco, que en su día había alojado a miles, un solitario aparato de televisión pregonaba sus mercancías en un salón deshabitado. Esa ruina sin dueño había sido bien cuidada y mantenida antes de la Guerra Mundial terminal. Allí estaban antes los suburbios de San Francisco, a muy poco tiempo por el monorriel rápido. Toda la península parloteaba como un árbol lleno de pájaros, de vida,

Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando el tema La Vie en Rose. Creo que se dice así, ustedes saben mejor que yo de eso. Y nuestro invitado también, de Edith Giovanna Gassion, mejor conocida como Edith Piaf, quien nació el 19 de diciembre de 1915. Oye, una canción extraordinaria, muy rica. Extraordinaria, de hecho, los dos temas que has escogido para el programa en lo que va de Librería Sónica la mañana de hoy son absolutamente acordes con el tema que vamos a tocar con nuestro invitado. Ciertamente, con toda la intención. Más sabroso que degustar una buena comida acompañada de un delicioso vino y una música sabrosísima como esta. Bueno, entonces no hagamos esperar. Si tienes buena compañía, mejor. Claro, no hagamos más esperar a nuestros oyentes. Vamos con nuestro invitado en el día de hoy. Entrevista en Librería Sónica. Le damos la bienvenida a Librería Sónica al señor Alberto Soria. Bienvenido, Alberto. Gracias, gracias por estar con aquí. Con quien estaremos conversando porque sí se puede comer con los codos en la mesa y disfrutar además de una conversación y una lectura amena dentro del área del comedor. Bueno, y de hecho, tú no estás comiendo, pero tienes los codos en la mesa. ¿Hay algún problema con eso? No hay ningún. Ahora, la verdad es que me estoy sosteniendo porque si no, me caigo de la gripe. Entonces la pregunta obligatoria, y le damos la bienvenida nuevamente al profesor Alberto Soria, ¿hay algo de malo comer con los codos en la mesa? Eso es lo que yo pregunto, ¿dónde está el pecado? A ver, ¿dónde está? No existe, lo que ocurre es que hay una traslación, es decir, la mesa se mueve, las costumbres se mueven, las cocinas se mueven, los modales se mueven, ¿no? Antes era habitual que un caballero saludara a una dama quitándose el sombrero. Es decir, ¿ha perdido utilidad el sombrero? No, pero no se usa. No se usa. Por lo tanto, hoy se recurre a otros gestos y no al de quitarse el sombrero. Aunque a veces uno utiliza la frase quitarse un sombrero o el famoso chapeau francés para decir me descubro ante usted, ¿no? Lo que estamos planteando allí es una revisión de las formas de placer, porque no es un libro sobre los modales, es un libro sobre la buena vida que tiene tres vertientes, ¿no? La primera vertiente es sobre la buena vida, la buena mesa y los modales y la urbanidad que forman parte de ese principio de elegancia, ¿no? Y de hecho usted mismo lo dice en el libro, creo que es en la página, y creo haberlo anotado, que es la página 40, donde precisamente usted destaca que existe una cierta necesidad de rescatar la urbanidad hoy en día. Particularmente en otros países no lo sé, pero en el caso nuestro, en Caracas, yo creo que eso, viéndolo a simple vista, está como en el piso, la urbanidad. Usted ya ha tenido en Linsabel la expresión de eso, las mujeres se viven quejando que viven en una sociedad donde parece que no hay caballeros, donde no se las trata como damas, donde la urbanidad ha desaparecido, no solo en la mesa, sino en las colas, a la hora de comprar o de pagar, en el ascensor, en el transporte público, en el café, en el metro, etc. Y entonces, la urbanidad no es sino una expresión de cultura, y a su vez es una necesidad. Es decir, la urbanidad nace precisamente cuando la sociedad deja de ser campesina y se convierte en urbana. Exacto, y me permito citarlo nuevamente. Dice textualmente en la página 40 del libro Con los codos en la mesa, de Alberto Soria, bajo la editorial Alfa. Dice, la urbanidad no es pues un adorno, es una necesidad. Si uno no la tiene, debe cultivarla. ¿Cómo cultivamos la urbanidad hoy día en una ciudad como la nuestra, en Caracas, por ejemplo, que es tan complicada? Bueno, hay prerequisitos, ¿no? Caramba. Un prerequisito es que lo eduque la familia. Si no lo educa la familia, trabajo va a pasar. Sí, ese requisito no está cubierto, mucho trabajo va a pasar, porque ni el liceo, ni la escuela, ni la universidad pueden cumplir ese rol fundamental. El segundo elemento es, tiene que andar más o menos enamorado, porque cuando anda más o menos enamorado le presta mucho más atención a la urbanidad y a los detalles. En tercer lugar, le tiene que gustar lo bueno, así le tiene que gustar la mesa, tiene que gustar disfrutar. En la medida en que usted tiene sensación de disfrute, entiende que hay una serie de ritos y códigos con los cuales puede disfrutar mejor. Si se encuentra frente a una pierna de un jamón de jabugo, es decir, no se lo puede cortar de cualquier forma. Hay un estilo, una forma en la cual además el producto le va a resultar le va a resultar mucho más rico. Bueno, entonces ese tipo de cosas, igual que saber cortar los distintos tipos de queso, cómo se corta un queso que es circular y cómo se corta un queso que es cuadrado y con qué se acompañan, es decir, y con qué se acompañan y el saber armonizarlos forma parte de la vida, ¿no? Nosotros llamamos buena vida nada más que para enfatizar, pero de lo que estamos hablando es en el fondo del gusto. Así es, bueno, y de hecho, vuelvo a citar porque es inevitable que lo haga, una cosa es tener dinero rápido y otra cosa es tener buen gusto. El buen gusto no corre, necesita cultivo nuevamente. Sí, usted no puede comprar buen gusto. Sí. Las personas, yo veo a veces personas que son ahora amantes rápido de bebidas y de esas bebidas, y entonces van y compran las enciclopedias, es decir, no lo van a aprender. No es del día a la mañana. Sí, ¿no? Eso no se compra. Es decir, usted puede comprar eso y puede comprar botellas y puede ir a los restaurantes más costosos, no a los mejores, a los más costosos y escoger lo más caro del menú. No por eso va a tener buen gusto. De hecho, hay una parte, no recuerdo en cuál, donde yo anoté por aquí, que dice que el dinero teme que lo describan. Sí. ¿Cómo es eso? Bien, la gente que tiene dinero tiene varios problemas. Es decir, que tiene mucho dinero, en el sentido de que hace dinero y vive alrededor del dinero. Uno de los primeros problemas que tiene es que no sabe quiénes son sus amigos. Sí. Vive desconfiando porque está rodeado de un grupo en el cual. El otro problema que tienen en la mesa es, si es ostentoso, es cómo se hace ostentosa su presencia en la mesa en un restaurante frente a los demás comensales. Correcto. Y entonces ahí suele pedir las cosas más costosas o puede pedir cosas que forman parte del show para los que no saben, ¿no? Como por ejemplo hacer el flambeado de un plato especial con un destilado de los más caros, ¿no? Es decir, eso del flambeado tiene mucho más que ver con los bomberos que con la gastronomía. Es así, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que vamos a ir tocando en el libro, ¿no? Con los codos en la mesa. Y una de las cosas que tú señalas justamente allí es que no se dejen llevar por los precios. Hay que probar, hay que catar los vinos. ¿Cómo una persona e ignorante en el tema, como yo, por ejemplo? De hecho, yo terminé de leer el libro y dije, wow, no sé nada, absolutamente nada. ¿Cómo hace una persona para comenzar por lo más básico? Es decir, bueno, catar un vino y bueno, y degustar ese sabor, saber si es el bueno. El equilibrio. Exacto, el aroma, todo eso. Se empieza muy fácil. Es muy fácil. La peor forma de empezar es empezar por lo más caro. Porque cuando usted compra lo más caro nunca va a ser lo bueno. Es decir, una cosa puede ser costosa por su proceso de producción, por la escasez de la producción, por lo limitado en cosas. Puede ser costosa, pero siempre lo caro es peor que lo bueno. Entonces, ¿cómo hacemos en vino? La única alternativa es primero manejar un principio de moderación, ¿no? Es decir, solo se disfruta en la moderación. Correcto. Porque es la única forma de aprender. La segunda es, usted no necesita a nadie que le enseñe qué es lo bueno. Es decir, todos los catadores profesionales tenemos maestros y tutores. Realmente nosotros no somos sino nuestros maestros y nuestros tutores. Y ya notó un gran maestro que tuve en París, en mi tiempo de formación en Francia, nos decía, no les voy a describir los vinos buenos porque eso no existe. No existe la descripción de lo bueno. Es decir, usted se va a tropezar con lo bueno y usted va a descubrir que eso es bueno. Lo bueno es por naturaleza, lo bueno es sencillamente apreciable, sencillamente ostentoso, decían algunos estudiantes. Uh-huh. No es ostentoso, lo bueno se percibe por sí solo. Si usted necesita que lo bueno o lo que usted cree que es bueno lo describan, eso no es bueno. Y eso es cierto. Es decir, usted cuando se enfrenta a una botella y se empieza a decir, bueno, yo voy a tratar de explicarle ahora. No me lo explique. Es decir, yo lo único que quiero es descorcharlo y probar un pequeño sorbo. El sorbo me dice, me gusta, no me gusta, lo quiero o no lo quiero, me cae bien, no hay nada más. Más allá de eso no hay nada más. Si yo después vengo y le digo, no, eso resulta que es un sirá y en un sirá hay una estructura de los polifenoles de tal forma, eso no lo va a hacer bueno. Es decir, su percepción de lo bueno reside en usted. Bien, nosotros vamos a una pregunta al aire que es la siguiente. Entonces, ¿cómo diferenciamos nosotros entre las cosas buenas y el hecho de un gusto particular de un comensal? Esa es mi pregunta. Antes de ir al corte publicitario, le recordamos que hoy estamos obsequiando el libro cortesía de Editorial Alfa con los codos en la mesa, ritos y códigos del comensal contemporáneo de Alberto Soria. ¿Qué deben hacer, Isabel? Enviar tu mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456 con la palabra libro, seguido de tu nombre, número de cédula, y entonces te puedes llevar a tu mesa el libro con los codos en la mesa, cortesía de Editorial Alfa y Librería Sónica. El costo del mensaje es de 50 céntimos de bolívar fuerte, más básico, más IVA. Ya venimos. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Eso a Librería Sónica. Literatura para abundar. En la guitarra, una de sus majestades satánicas, Keith Richards, tocando un blues en acústico. Qué sabroso suena, ¿no? Absolutamente. El pasado 18 de diciembre, Richards arribó a sus 65 años de edad. Nació en el año 1943. Y bien, continuamos hablando. Esos acá son los viejitos que están duros todavía. Y ¿no? Todavía, sí, señor. Y esos son el tipo de canciones que provoca escucharlas con una buena copa en la mano. Oye, vale, pero es que tú todo lo has calzado perfectamente hoy, porque esa era la intención. Además, hoy es 21 de diciembre, un día especial, ya se acerca la Navidad, estamos a 3 días nada más, y continuamos conversando con Alberto Soria, quien nos trajo hoy con los codos en la mesa, y le hicimos una pregunta que quedó en el aire. ¿Cómo diferenciar el hecho de que un producto o un vino, supongamos, sea bueno, versus el gusto particular de la persona, que una persona pueda decir, no me gusta? Bien, vamos a diferenciar dos cosas. Primero vamos a explicar cómo es el gusto de los vinos y después cómo, o recuérdenmelo ustedes, cómo se cultiva el gusto. Primero es, los vinos tienen dos elementos que resultan fundamentales en su diferenciación. Uh-huh. El primer elemento es la acidez, que está presente en forma fundamental en los vinos blancos. Está presente también en los tintos, pero en los blancos es mucho más importante. ¿Qué hace la acidez del vino blanco? La acidez del vino blanco deja fresca la boca. ¿Qué significa que deja fresca la boca? Significa de que, para usar un símil comprensible, es como si tuviera un proceso en el cual se duplica o triplica el número de células de saliva que usted tiene en la boca. Entonces usted bebe un sorbo y de inmediato siente una sensación fresca, frutal, reconfortante. En algunos casos, si el vino ha sido sometido a un proceso de crianza, va a conseguir unos toques más serios, más maduros, van a aparecer otras cosas distintas a las frutas o a las flores. Eso es una característica de un buen vino blanco. Si el vino blanco es de baja calidad, usted no va a percibir esa sensación deliciosa, sino que va a sentir uh-huh. un ataque agudo en su paladar. En el vino tinto es más fácil de percibirlo. En el vino tinto tiene taninos. Los taninos, para usar un símil grueso, podríamos decir, son algo así como si tuviéramos pirañas en la boca que se encargan de comerse todas las moléculas de saliva. Entonces, ¿qué hace un vino tinto malo? Se le come de inmediato toda la saliva y la boca se le queda seca, seca. Pegada, raspada por lija. ¿Sí? A eso se le llama boca untuosa, o lo que es aún peor, boca de borracho. Es decir, porque la boca está totalmente pegada. En cambio, si los taninos son taninos muy bien elaborados, suaves y armoniosos, siente usted una sensación placentera, un despliegue en la boca. Siente una untuosidad, pero la untuosidad es como si tuviera un velo sobre el paladar. Entonces, y siente esa expresión que muchas veces han oído en los vinos, dice redondo. ¿A qué se refiere que es un vino redondo? De que esa sensación de los taninos suaves en el paladar cubren todo el paladar y hacen que la boca tenga, perciba esos aromas como una sensación redonda, completa, plena, totalmente agradable. Pero en resumen, todo se limita a, me gusta fácil. Mucho, sí, me gusta, es fácil si lo manejamos en estos términos, ¿no? Yo soy contrario a esa visión presumida de los vinos, en los cuales ahora que hay muchos amantes y conocedores, muchos amantes sí, conocedores supuestos sí, del vino, que se presentan como expertos. Usted no puede ser experto en vinos, nadie lo puede ser, yo no lo soy. Porque el vino es una actividad agrícola, por lo tanto depende de la fruta, y la fruta depende del clima, claro. y de la tierra uh-huh. y del año, y por lo tanto nunca puedo predecir qué va a pasar. E incluso ya elaborado el vino, no puedo predecir cuál va a ser su evolución. Puedo predecir su evolución más cercana, pero no su predicción más lejana. Es decir, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo va a ser el vino en 10 años? Ni idea. Lo que le puedo decir es cómo es el año próximo y quizás el que venga. Pero esa evolución, que también tiene que ver con el clima, con el sitio de almacenamiento, con la evolución de todos los elementos que están integrados en la barrica, no son predecibles. Por lo tanto, eso no es una ciencia exacta. Entonces no puede uno presumir sobre los vinos. Uno tiene que decir que es, en todos los casos, conocedor. Y tiene que esperar a que el término de conocedor se lo adjudiquen otros. No puede andar uno por la vía diciendo, claro, yo soy conocedor. Y considerando todas estas cosas que nos estás comentando, Alberto, sobre la producción del vino, que depende de tantos factores, aquellas personas que, por ejemplo, dicen, no, me tomé un vino que es del siglo XIX, una maravilla, ¿eso puede ser cierto? Me leíste el pensamiento. Sí. ¿Eso puede ser cierto? Sí, están frente a un pantallero. Ah, ok, ya entendí. En primer lugar, quien preserva la vida del vino es el corcho. Los corchos tienen vida útil de 30 años. Por lo tanto, una botella, si no ha cambiado los corchos en el año 29, no sirve. Es decir, el mejor corcho del mundo, el de más alto costo, tiene que ser sustituido en el año 29. Porque de lo contrario se pierde. Cosa que hacen las grandes casas de viejos vinos de remate. Sustituyen los corchos y obviamente de un montón de cajas cada vez va quedando menor cantidad de botellas, porque se utiliza, hay una pérdida a lo largo de los años por evaporación y luego hay una pérdida por el relleno de las botellas que quedan. Exactamente. Es decir, si tenía 12 botellas, cuando me cambian los corchos me devuelven 10, porque eso es lo que voy a tener. O sea, y esos otros vinos, por lo general, son vinos que están convertidos en vinagre. Eso iba vino, a comentar, sí, todo depende del sitio de almacenamiento, no del origen. Es decir, el origen puede ser extraordinario, pero un vino extraordinario mal conservado se muere. O sea, que uno, si por ejemplo uno está haciendo limpieza en la casa y se consigue una botella de vino del año 1915, hay dos cosas que hacer: o lo tienes de recuerdo, o lo utilizas como vinagre. No, ni siquiera lo puedes usar como vinagre, porque el sabor no es. Pues usted imagínese lo que es 0.75 de vinagre puesto en el fuego y luego usted lo enciende. Es decir, mis amigos médicos se van a sentir horrorizados con su sugerencia. No, es decir, el vino malo solo tiene un destino, y que es botarlo. Exacto. ¿Y cómo queda entonces el hecho del cultivo del buen gusto? ¿Cómo el se cultivo cultiva? Del buen gusto, es decir, vamos a aclarar primero que estamos hablando de una actividad sensorial. El mundo de los vinos es distinto al mundo de la numismática y de la filatelia. Correcto. Estamos hablando de cosas para beber y disfrutar, no para guardar y conservar, para mostrarlas y presumir. Para compartir. O para coleccionarlas. El vino es una cosa, es una bebida para compartir. Por lo tanto, esto no es una cosa que puede guardar en forma ilimitada, eso no es cierto. Esas cosas que aparecen de grandes remates, en algunos casos son ciertos, en otros casos no son ciertos, y en muchos casos se utilizan para presumir. Pero el vino se compra para usar. En todo caso, yo puedo, si tengo mucho conocimiento, comprar una botella en unas condiciones, porque sé que su evolución posterior puede ser más amplia, y entonces de esa forma estoy obteniendo un beneficio. Uh-huh. O cuando estoy comprando temprano un vino que sé que va a tener una evolución muy alta. Y esos son muy fáciles de conocer. Son menos del 8% de la producción mundial. Uh-huh. Le repito, menos del 8% de la producción mundial son vinos para guardar. Y esos vinos son fáciles de reconocer. Cuestan tal cantidad de dinero, es decir, que desalienta al que quiere disfrutarlo ya. Oye, en el libro hablaste de unas botellas que pueden costar miles de dólares. Y hablo de las estafas que con eso. Qué bárbaro. ¿No? Ahora, aprovechando la fecha de hoy, 21 de diciembre, ya viene la Nochebuena, ya yendo a la parte más culinaria, en la cena navideña, ¿qué vino es el más recomendable, por ejemplo, para acompañar una yaca? ¿Es posible? Pregunto. Mire, se aplica el mismo principio que se aplica para la pasta, o que se aplica para la carne o para el arroz. Es decir, ¿cuál es la composición de la yaca? Es decir, ¿cuáles son los elementos fundamentales de la yaca? Entonces, si usted tiene una yaca que es de carne roja y carne blanca y grasa, va a buscar un vino tinto que tenga taninos, y que tenga taninos y no muy fuerte. ¿Sí? Entonces tiene que estar pensando en una gama inferior a un Cabernet Sauvignon, porque el Cabernet es un vino muy, muy recio, y que se utiliza para acompañar bebidas más completas. Entonces tiene que pensar en un Tempranillo, tiene que pensar en un Malbec, puede pensar de alguna forma en un Merlot o en un Pinot Noir, en vinos de, o en alguno de los cientos de vinos italianos que suelen ser de una potencia media o baja. Eso les permite tener una enorme relación con el guiso. Si el guiso, por el contrario, es un guiso donde todavía mucho más suave, un vino tinto le va a caer muy mal, y necesita un vino blanco. Dentro de los blancos, ¿cuál debe usar? Debe usar un blanco que sea similar a un Chardonnay. Y si tiene mariscos, un Sauvignon Blanc. Bueno, todas esas recomendaciones que nos está dando Alberto Soria están justamente en el libro Con los codos en la mesa. Ritos y códigos del comenzar contemporáneo. Ese es el libro que estamos obsequiando en el día de hoy por cortesía de la editorial Alfa, que deben hacer enviar la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456, que significa dilo. ¿Y el costo del mensaje cuánto es, Elizabeth? El costo del mensaje es muy económico, regalo navideño, 50 céntimos de Bolívar Fuerte más básico más IVA. Así es, bueno, ya saben, envíen su mensaje y vamos a nuestro corte publicitario, ya venimos. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Notte di luce, una notte infinita, una lettera che non sarà mai spedita. y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar, con uno de los cantantes favoritos de Jason. Así es, extraordinario, el señor Mario Frangoulis. Para mí un descubrimiento que hice recientemente, tal vez hace un par de años, pero ya tiene muchos años en esto, el señor Mario Frangoulis, haciendo una versión italiana del tema Nights in White Satin, de Moody Blues, una canción extraordinaria. Mario Frangoulis nació el 18 de diciembre del año 1967, cantante, tenor, actor, nació en Grecia. Es una versión extraordinaria que hace esta canción inmortal, y bueno, queríamos compartirlas con ustedes. Se les invitamos a escucharla cuando tengan la oportunidad. 41 años de edad el señor Mario Frangoulis. Además, canta en español, canta en italiano, canta en griego, en inglés, en francés y en cuti. También en cuti. ¿Quién sabe en qué otro idioma cantará? Continuamos en conversación con Alberto Soria y sigue abierta aún esa pregunta: ¿cómo se cultiva el buen gusto? Bien. Hay que tener un poco de una metodología, un poco de orden. Es decir, para aprender a seleccionar se tiene que comparar. Entonces, usted no puede comprar una cepa y beber una botella de una cepa. No puede escoger, por ejemplo, un Syrah y beberlo sin comparar. Usted tiene que escoger, tiene que hacer lo que llamamos una cata horizontal. Usted compra dos botellas del precio similar en lo posible de dos orígenes. Compre un Syrah de Chile, un Syrah de Argentina. Lo descorcha al mismo tiempo, lo lleva a 16 grados y, preferiblemente acompañado, prueban y comparan en catas ciegas, o si quieren mirando, y entonces van a decidir cuál de los dos es el mejor producto. Y luego compran un cuaderno de estos cuadernos escolares, y en esos cuadernos escolares van quitando las etiquetas y van pegando las etiquetas en el cuaderno, anotan el momento de la cosecha y de la compra, porque la cosecha va a aparecer impreso en la etiqueta. Anoten el precio y anoten sus impresiones. Cuando usted hace eso con el Syrah, con el Cabernet, con el Merlot, con el Carménère, con el Tempranillo, con los distintos vinos italianos y franceses, usted va comparando y va escogiendo y aprendiendo. Por lo tanto, esta es una experiencia de carácter sensorial que no se puede resumir a los libros. Si usted va y compra la más costosa enciclopedia de vinos, que le va a costar una fortuna, no va a aprender. Lo que usted tiene que hacer es gastarse ese dinero primero en botellas, para después ir a los libros que lo van a ubicar en la geografía y en la estructura, porque si no, al contrario, va a ser una cosa sumamente compleja y va a ocurrir como lo que pasa con creo que el 90% de las personas que compran la enciclopedia, y es que no las terminan leyendo. Así es. Por claro, eso nosotros es que escribimos y hablamos en un lenguaje totalmente distinto y comprensible. Entonces, resumo, el truco es una experiencia sensorial. Por lo tanto, requiere mi experiencia, requiere mi participación. Esa experiencia, para hacerla sistemática y ordenada, tiene que ser comparativa. Puede ser como mínimo entre dos productos, dos, tres productos. Cuatro ya es demasiado. Comience con dos y a tres, uh-huh, y nunca lo haga solo, para poder contrastar sus gustos. En opiniones. Recuerde además que el vino se hizo para beber acompañando comidas, que hay algunos vinos que pueden ser sociables, es decir, pero fundamentalmente tiene que haber una armonía con comida, y tiene que hacer catas comparativas para entender qué es lo bueno. Después, no importa lo que diga la publicidad, usted seleccione lo que usted le guste y ha aprendido a apreciar. Y usted, a medida que después hace eso, después adquiere, va adquiriendo libros y va cotejando, y entonces de esa forma va subiendo en los escalones del gusto. Así se construye el gusto. Nadie nace con bueno o mal gusto. El gusto es una cosa que se adquiere. Nadie nace gourmet. Ser gourmet es una cosa que se aprende. Y ser gourmet no es una cosa de dinero, es una cosa de información, de conocimiento y de experiencias. Y de tener el prerequisito importante que hablaste en el corte anterior, de la educación, por supuesto. Tienes que haber una sensibilidad hacia eso, ¿no? La pregunta es muy sencilla, es decir, ¿a usted le gusta lo bueno? A por él. ¿Sí o no? Y además, aprovechándome del título de otro de sus libros, tienen uno que darse permiso para pecar. Sí. Porque uno tiene que darse permiso para sentir, para saborear, para tener este placer, entregarse a esta experiencia de hedonismo, que es probar, a la cual de alguna manera nosotros siempre estamos apurados y comemos apurados y saboreamos apurados y no nos sentamos a compartir, mucho menos con nosotros mismos, la experiencia de un buen vino, de una buena comida, de una buena combinación, de un buen, ¿cómo es que le dicen? Maridaje. Bueno, yo no utilizo el término maridaje porque no me parece muy correcto. Nosotros, con la formación del Mediterráneo, usamos la palabra armonía. Es mucho más linda. Sí. Uy, sí. Alberto, yo te quería hacer una pregunta, y esto yo lo saqué del libro, por supuesto. ¿Cuáles son los restaurantes para pantallar en Caracas? Ay, mamá. Todos los sitios fashion, los sitios para ver, dejarse ver, los sitios donde van las actrices y los actores, es decir, donde va la gente que está en otra onda. Pero no te atrevas a decir un nombre en particular. No, vale. Pero pero no el pecador. En mi estilo, yo por lo general no menciono los sitios malos. A los sitios malos los ignoro. Y como muy bien saben las mujeres, es una cuestión de buen gusto. No hay peor castigo que el manejo del silencio, ¿no? Entonces, pero lo hago además por razones éticas. Yo puedo escribir 5 veces sobre un sitio hasta hacerlo famoso, pero basta con que escribe una sola vez, dada la cantidad de lectores que uno dispone para poner a ese sitio en problemas. Y el peor de los sitios le da de comer a 5, 6, 12 personas. Me hiciste recordar, y disculpa la comparación, yo vi un cómic que vi con mi hijo, que se llama Ratatouille, que es el ratoncito cocinero, donde había un señor muy preparado, él, muy engolado, que iba a los restaurantes a hacer esa evaluación terrible. Uh-huh. ¿Alguna vez? Bueno, evidentemente has hecho ese papel de evaluar los restaurantes. Vivo haciendo eso, es decir, en el reparto de los dioses mi trabajo consiste en viajar, comer y beber y contarlo con cierta gracia. Por eso me pagan. Ese es mi trabajo. Y muy bien contado. Bueno, además. Pero, ¿alguien dijo alguna vez? Trabaja en lo que más te guste, porque eso lo vas a hacer el resto de tu vida. De eso se trata, pero entonces para tener autoridad hay que saber hacerlo. Hay que saber hacerlo, y para tener autoridad además hay que tener un conocimiento profundo y gozar del respeto de la gente que trabaja allí. Eso es la autoridad que poseo. Y como ya estamos acercándonos al final del programa, ¿por qué no nos recomiendas, ya que me parece muy elegante no hablar de esos restaurantes malos, pero valdría la pena mencionar un par de restaurantes que quisieras recomendar? Aquí en Caracas. Bien. Cuando siempre me pueden preguntar es cuál es el mejor, y yo lo que trato de explicarle a la gente es que los restaurantes no son un ring de boxeo en el cual suben dos contendientes para que uno le caiga a golpes al otro y entonces el que quede parado es el mejor, no es eso. Y los restaurantes depende de con quién va a ir uno, es decir, a qué va a ir, si está en un festejo familiar, en una cosa corporativa, claro. En un homenaje, etcétera. ¿Y cuánto dinero tiene? Yo no sé cuáles pueden ser el mejor restaurante de la ciudad. Yo le puedo contar a los que yo voy. Ahí en la ciudad hay 748 restaurantes y yo suelo ir a 5. Es decir, voy al Mesón de Andrés, un sitio modesto en la Castellana. Uh-huh. Todo está en la cocina, no hay nada en la decoración. Eso es en cocina española. En cocina española también suelo ir al Bar Basque en la Castellana. Que es un encanto, característica de todos los sitios que voy a mencionar es que son restaurantes de familia, donde la familia atiende a las personas y ellos saben mi nombre y yo sé quién me cocina. En cocina francesa voy al Bistro de Marc, Le Petit Bistro. Pitio Bistro de Marc, cocina Marc Provost y su hijo. Marc es el único cocinero venezolano que pertenece a la Academia Culinaria Francesa. Es el hijo de Robert Provost, el fundador del Gazebo. tercera y cuarta generación de cocineros en esa familia. En cocina asiática voy al chef Wong, de la familia Wong, en la Castellana. Castellana también, sí. En cocina árabe suelo ir al restaurante Damasco, ¿ya? Y como ven, todos esos sitios son sitios modestos, de decoración escasa. Muy familiares. Familiar. Y el quinto restaurante, nunca lo digo porque ese me sirve de comodín, y entonces ese fue el que me olvidé de decir y al que también voy. Y entonces, ¿no?, todos los demás se esfuerzan. Así es, muy bien. Oye, y mientras estábamos conversando ahorita con Alberto, teníamos de fondo la suite del Cascanueces, la primera parte de Tchaikovsky, la cual se estrenara el 18 de diciembre del año 1892 en San Petersburgo, ante la presencia del zar, como no nos dio oportunidad de hacer la lectura al final del programa, porque la visita lo amerita. Pero podemos aprovechar, ya que no tuvimos nuestra recomendación del blog del día de hoy, recomendarles una página donde ustedes pueden ir y ver un poco más de cerca conocimiento sobre el vino, y que tiene que ver con un espacio donde, si usted quiere cultivar su buen gusto, podía acudir para orientarse. Bien, por razones profesionales yo recorro todos los meses todos los supermercados y los sitios de venta de delicateces, además de los restaurantes, ¿no? Y en ese caso hay uno que es un sitio nuevo relativamente en la ciudad, que ocupa el espacio donde antes estaba el famoso restaurante El Gazebo, de Robert Provost. En la parte alta de ese sitio hay dos aulas. Una de esas aulas la uso con frecuencia para la Cofradía de Catadores. La Cofradía de Catadores es una iniciativa personal, didáctica. La gente visita licoresmundiales.com y allí se inscribe o entra a su página web, y de esa forma entran a los cursos. Yo aseguro que con 5 cursos de 2 horas y media más un poco de práctica, una persona aprende todo lo que necesita saber sobre vinos en forma hedonística, ¿no? Además de eso doy clases a médicos. Tengo, en el 2008 he tenido 1.100 médicos como alumnos, y en el 2009 voy a tener 1.400 médicos. ¿Y algún teléfono donde puedan contactarte, o un correo si quisieras? Bueno, pueden hablar con Alex Toro, 731-6493, en Caracas. O pueden escribir al mail que aparece en mis correos, en los periódicos y revistas en los que escribo, que es alberto@soria.as. Perfecto. De Alberto Soria. Perfecto. Bueno, Alberto, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por haber acompañado esta mañana a estos servidores de Librería Sónica, a toda la audiencia. Por regalarnos nuestra celebración del espíritu de Navidad con un programa muy espirituoso. Así es. Y bueno, ese es el libro que estamos obsequiando en el día de hoy. Además, autografiado por el afectó el vino. El vino, sí. Y eso no estoy probando. De Alberto Soria, con los codos en la mesa. ¿Qué deben hacer? Enviar la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. El costo de mensaje es de 50 céntimos de Bolívar Fuerte. Y nos despedimos con la frase del día. Huid del país donde uno solo ejerce todos los poderes. Es un país de esclavos. Simón Bolívar. En la dirección general de la estación estuvo el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, el querido Luis Enrique Delgado. Y quienes hablaron para ustedes en el día de hoy, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Bueno, despedimos con las inconfundibles notas de Paco de Lucía, que hoy domingo 21 de diciembre está cumpliendo 61 años de vida. Nació en España en el año 1947, y los dejamos con el tema Entre dos aguas. Chao.